Queremos decirles que en este momento estamos haciendo un DVD en vivo junto a ustedes, así que vamos a estar grabados por siempre con ustedes. Garras de Amor en vivo, dice así.